Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al Expreso Farco. Hoy en un nuevo viaje que nos lleva a recorrer la Argentina y también a poner la mirada sobre nuestro país hermano del Brasil. Una nueva oportunidad para, desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias y de manera semanal, recorrer territorios, conocer historias y enterarnos un poco más de lo que pasa alrededor. Hoy, de la mano de Tierra Campesina, nos vamos a conocer la historia de José de los Santos Guayama, el lagunero huarpe, el caudillo, el hombre que murió 9 veces. También desde Radio Curva nos hablan de los 118 años que se cumplen de la creación de la sociedad sirio-libanesa palestina en la provincia de Córdoba. Además, de la mano de La Voz del Cerro, comunidades originarias del norte se movilizaron en defensa del agua. Y desde la ciudad de La Plata, Buenos Aires, Radio Futura nos trae una charla con Verónica Bandeira, cantante nacida en Río de Janeiro, que nos cuenta y nos da su mirada sobre los acontecimientos de las intervenciones policiales militares que se dieron en esta semana de la mano del gobernador del estado de Río de Janeiro. De este modo, comenzamos esta emisión semanal del Expreso Farco. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Mitos de los pueblos, pueblos y sus mitos, sus historias y sus nombres propios que se transforman en leyenda. Hoy la oportunidad de conocer a José de los Santos Guayama. El informe de la mano de Juan Burba desde Radio Tierra Campesina de Mendoza. Santos Guayama, lagunero huarpe de Guanacache. En esas tierras que hoy son el norte de Mendoza y el sur de San Juan, es un santo popular. Es un caudillo de las causas federales. Un bandolero, asaltador de caminos. Una suerte de Robin Hood criollo. Lugarteniente del Chacho Peñalosa. Un luchador por la tierra y el agua. Todo eso confluye en la figura de este cacique huarpe. Así lo describe el antropólogo Diego Escolar. Principalmente fue lo que antiguamente se denominaba un caudillo, un jefe político que convocaba a la gente, que era popular en luchas, a veces dentro de guerras civiles, como pasaba en Argentina y pasaba en la región en el siglo XIX, y a veces también como supuestamente como un bandido, un bandolero que asaltaba, por ejemplo, las caravanas de carretas o de mulas que iban entre Córdoba, San Juan, Mendoza, Buenos Aires. Y lo que sabemos es que allá por las primeras menciones que aparecen en documentos históricos que uno puede leer, son de 1865, cuando hay una gran rebelión en San Juan y después se extiende a Mendoza, una rebelión que se llamó la Revolución de los Colorados, una rebelión federal. Y los federales habían sido derrotados cuando lo matan al Chacho Peñalosa, que era el principal caudillo de La Rioja, ¿no? Cada tanto desaparece por épocas, mucha gente lo protegía a Santos Guayama, y vuelve a aparecer en algunos años haciendo no solo ataques de guerrillas, como llamaríamos hoy, sino, por ejemplo, tomando un pueblo entero como Caucete. Lo interesante es que Guayama es uno de los últimos caudillos en las guerras civiles argentinas, y no el último que actúa, ¿no? Cuando lo matan en 1879, a Guayama lo aprisionan a traición. Ya Guayama estaba más o menos integrado a la vida política, aceptado de alguna manera en ese momento, y en San Juan, la traición, el gobernador de San Juan lo toma prisionero y lo termina fusilando sin juicio ni nada en el cuartel policial. Sobre Guayama se generaron varios mitos, entre ellos, además de ser venerado bajo la figura de San Roque en parroquias y capillas católicas, la de sus 9 muertes. A Guayama lo perseguían, ¿no? Y en varias oportunidades fusilan los militares que lo perseguían, o la policía, fusilan a gente creyendo que es Guayama, ¿no? Fusilan a uno, matan a otro, y después Guayama a los meses aparecía en otro lado, vivo. Entonces, ese es el mito de las 9 muertes de Santo Guayama, que además la característica principal de Guayama es que él se movía con mucha facilidad, desaparecía, se escondía, desaparecía, por ejemplo, en la zona de las lagunas, en la frontera con San Luis, y a las 2 semanas aparecían los payatas. Estudiantes y profes de la Escuela Callejane de San Miguel de los Sauces, en el corazón de Guanacache, obtuvieron el primer premio en el Festival Audiovisual Latinoamericano Ser Voz, en la que relataron parte de la historia de Santos Guayama. Omar Sanz, docente de la escuela, acompañó este proceso que tuvo base en el libro El Tiempo Diablo del Santo Guayama, de Rolando Concati, que además le dio nombre al corto. Nos cuenta cómo se trabajó la producción en la escuela. Decidimos abordar la historia de Guanacache, a través de Santo Guayama y lo que fue el siglo XIX y todas las gestas, todas las batallas que se dieron ahí. Armamos el guión, planificamos un par de escenas y nos mandamos a producir, conseguimos caballos, conseguimos vestimentas, indagamos en el libro, en literatura, así que se van a encontrar con un corto que tiene mucha fuerza en la letra y en lo que se dice, por lo menos conocer la figura de Guayama, por lo que luchó, por dónde pasaban sus luchas, sobre todo para entender más, para tener una noción un poco más cercana al presente. Facundo Ochoa es estudiante de cuarto año de la Escuela Callejane y pertenece a la comunidad huarpe de Lagunitas, que justamente lleva el nombre de Santos Guayama. Fue el protagonista principal del corto y así nos cuenta su vivencia en torno al audiovisual y la figura del caudillo. Pude conseguir algunas historias de por qué al pueblo le habían puesto Santos Guayama y todo eso. Y me interesé mucho en la historia y él se venía para acá porque él conocía bien, acá en esos tiempos era Laguna, ¿vio? Entonces él conocía para esconderse acá y que no lo capturaran. Y bueno, y hay muchos más bandoleros, digamos, que se han venido a esconder, de por qué habían andado por estas tierras, que él también defendió las tierras, el agua. Había muchos terratenientes y los terratenientes estaban parando el agua para las fincas de ellos. Pero como Santos Guayama las defendía. Bueno, todo eso se armó con... Empezamos a opinar de dónde nos ponemos, más o menos que fuera referido a la época, ¿vio? Estaba cura Orochero apoyándolo a Santos Guayama, entonces decidimos la iglesia. Y la vestimenta, bueno, ya la teníamos, siempre andamos vistiendo. Y también la escuela nos prestó unas camisas y con eso los complementamos, ¿vio? Este reconocimiento es una demostración de que las juventudes originarias hacen memoria, reconocen en Guayama su historia de lucha y se plantan hacia adelante con la frente en alto para defender su territorio. Y en cambio los perseguidos siempre adelante. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Se cumplieron 118 años de la creación de la Sociedad Sirio-Libanesa Palestina en Córdoba. El informe sobre los eventos alrededor de este aniversario de la mano de Jessica Isasi de Radio Curva de Sal Si Puedes. En el marco de los 118 años de la creación de la Sociedad Sirio-Libanesa Palestina en Córdoba, entrevistamos a Rafael Araya Masri, presidente de la Confederación Palestina Latinoamericana y del Caribe y consejero de la Embajada Palestina en Argentina. En relación al motivo de su visita y de la influencia de esta comunidad en Argentina y Chile, Rafael nos habló del legado de la comunidad árabe. Sí, efectivamente el motivo de mi visita es participar de las actividades de la Sociedad Sirio-Libanesa Palestina de Córdoba, porque amplió su nombre para incorporar a Palestina, además, y está representada la comunidad palestina por nuestro hermano Jorge Yasser, hijo del escritor y poeta palestino residente en Córdoba, fallecido ya. Rafael también nos llevó de viaje por lo que fueron los primeros recorridos migratorios de la población árabe en Latinoamérica, especialmente en Chile y Argentina. El legado de la inmigración árabe a la Argentina es patente. La comunidad árabe en Argentina es la tercera comunidad del país después de la italiana y la española, con lo cual su herencia en el seno de la sociedad argentina es potente, con grandes exponentes como Eduardo Falú, como Jorge Cafrune, el propio Juan Yasser, que han llenado de música y de letras el acervo cultural argentino también con ese aporte a la cultura, ¿no? Cosa que nos enorgullece profundamente como descendientes de árabes. Entonces estar acá es un privilegio, es un honor y una alegría inmensa, porque son además 118 años. Entonces es mucho tiempo y vamos por otros 118, Jessica, por supuesto. En relación a los procesos de expulsión de los palestinos históricamente propiciados por el pueblo de Israel, Rafael nos comentaba lo siguiente. A ver, la expulsión de los palestinos es parte de una de las premisas fundacionales del Estado de Israel. Cuando Ben Gurión plantea que tienen que conquistar, que el deber del sionismo es conquistar la mayor cantidad de territorio posible con la menor cantidad de nativos posible, está marcando una doctrina que conlleva a la limpieza étnica, conlleva a la expulsión, conlleva incluso al crimen, a los fusilamientos y a los ataques masivos a la población civil palestina. O sea, no por nada en la Nakba, durante la Nakba del año 48, son expulsados de ahí alrededor de 760.000 palestinos, cuando ahí vivía poco más de 1 millón de habitantes. Claro. Araya Masri también hizo referencia a la cruel política del Estado israelí que promueve la detención de niños y a lo que él llamó el permanente peligro de paz que atraviesa Netanyahu dentro de su gestión política. Lo habrá visto en la prensa y en todos los medios, que es una política de Estado de Israel de capturar chicos, niños, para meterlos en las cárceles. Hoy son 426 niños menores de 14 años que están en las cárceles israelíes. Rafael también se refirió a la relación diplomática de la Argentina con las autoridades palestinas en el gobierno de Milei y a sus posibles consecuencias. Porque la Argentina, al final de cuentas, también representa un solo país en el concierto de las naciones. Uh-huh. Pero que un país importante como la Argentina revierta lo que ha sido un proceso histórico de adhesión a la ley internacional, a la solución de dos estados, a la resolución del Consejo de Seguridad sobre Palestina, al apoyo a Palestina. La Argentina apoyó el ingreso de Palestina a la UNESCO y a todos los organismos multilaterales que dependen de la ONU. Entonces, ver de pronto un giro de 180 grados en esta política no es fácil de digerir. Yo creo que ese es el golpe más fuerte que le ha propinado, digamos, la nueva política argentina a Palestina en particular, ¿no? Claro. Pero también conviniendo otra cosa, es decir, los países árabes mayoritariamente han apoyado la reivindicación argentina sobre las Islas Malvinas. Para Rafael, el precio para la nueva política argentina puede ser muy alto, especialmente si consideramos que los países árabes han apoyado a nuestro país en la reivindicación por la soberanía de Malvinas, que sufre un proceso colonial tal como lo vive Palestina bajo la ocupación israelí. Su voz se escucha en el Expreso Farco. De La Quiaca a San Salvador de Jujuy, comunidades originarias del norte se movilizaron en defensa del agua. De la mano de René Caiconte y La Voz del Cerro, el informe. otro año más, el décimo, aquí en la ciudad de San Salvador. Hemos salido el primero de octubre desde La Quiaca y hemos llegado aquí. Puede parecer un informe repetido, pero es la realidad. En este 12 de octubre, fecha muy importante para las comunidades, llegaron a San Salvador de Jujuy, después de salir desde la ciudad de La Quiaca el 1 de octubre. Los temas los vamos a escuchar a medida que vaya pasando el informe. Primero, justamente, en esta fecha, 12 de octubre, donde no se festeja nada, y ellos lo explican así. Tuvieron que morir, tuvieron que entregar su sangre a la Pachamama por defender a mi paella. Repudiar de forma tajante lo que han hecho aquellos inhumanos, porque no fueron humanos, porque todo raza, color, de color, de raza que sea, somos humanos. Y por supuesto que otro de los temas que los llevó a marchar hacia nuestra capital, San Salvador, tiene que ver la explotación, tanto minera como la quita de tierras y una importante, el derroche de este recurso natural tan importante como es el agua. Y todos vivimos de la agua, todos vivimos, todos nos bañamos, todos comemos, todos usamos el agua para diversas acciones que hacemos en nuestra cotidiana vida de la vida. También la falta y el cuidado de las tierras, de lagunas, que fueron declaradas patrimonio de la humanidad, están totalmente descuidadas. Sin embargo, ahora yo vivo ahí, nosotros de la cuenca de Pozuelo vivimos del ganado, lanar y camello. Está hecho un desierto, ya no hay turistas que vayan a disfrutar de esa hermosa naturaleza. Venimos peleando hace años con la mina Chinchilla, la mina Pan de Azúcar, que contaminó todo el pueblo de Abrapampa. Y sin embargo, ahora actualmente están haciendo saqueos y exploración alrededor de la cuenca de Pozuelo por doquier. Y por supuesto que hubo palabras de reclamos para quienes son justamente y que dicen defender el medio ambiente. Y eso no puede ser. Después se llena la boca eso. Medio ambiente, secretaría y ministerio, donde diciendo que estamos cuidando el ambiente, que estamos cuidando la laguna de Pozuelo. Mentira. Se lava la boca llenándose de cosas y viendo a los medios de prensa diciendo que están haciendo cosas hermosas, y todo es mentira, tanto la puna como la quebrada. Y tomemos conciencia, hermanos, termino con estas palabras, de toda la ciudadanía, cualquier raza, color que sea, usamos el agua. Por favor, no permitamos que nos vengan a privar, a mezquinarnos el agua de todo, y a envenenarnos el agua es pura, limpia, sagrada. No queremos eso. Así las comunidades se expresan cada vez que realizan una marcha y no tienen respuestas, pero ellos seguirán la lucha, la defensa de sus tierras, los recursos naturales y la explotación mineral. El agua ha pasado a ser un negocio como lo es la luz eléctrica, como es el combustible o como es el dólar, ¿no? Como es cualquier mercancía. Y las aguas, en teoría, ya están entregadas, ya están los pactos. Esto empezó en el año 2000, digamos, formalmente en el año 2015, las aguas de la cordillera, entre ellas las de Jujuy. Y el actual presidente de la nación, una persona sin corazón, no solamente está produciendo el último acto, que es la entrega ya directa y formal de las aguas de la cordillera de la provincia de Jujuy, sino también el gobierno de la provincia de Jujuy. Este es el reporte para el Expreso Farco desde la provincia de Jujuy, René Caiconte FM, La Voz del Cerro. En el Expreso Farco, su voz se escucha. La decisión del gobernador Castro de militarizar Río de Janeiro y, desde su perspectiva, desarmar el Comando Vermelho, una banda de las más conocidas en el Brasil, generó consecuencias letales. Hablamos de más de 130 muertos y una ciudad virtualmente paralizada. Las consecuencias de enfrentar el delito de contrabando de estupefacientes, de drogas ilegales, a través de un viejo concepto que atravesó toda América, profundizado y vendido por los Estados Unidos, que es la guerra contra las drogas. Un revival de aquella época, una doctrina que nunca frenó, pero ahora parece volver más fuerte que nunca. Radio Futura nos trae una charla con Verónica Bandeira. Ella es cantante, nació en Río de Janeiro, todos sus amigos y familiares viven en ese estado y nos cuenta a través de sus vivencias cómo se vivieron estos difíciles días. La sorpresa fue el impacto de que se cerraran las avenidas, de que se cortaban los micros y la gente estaba en la calle y no podía volver. Eso fue la sorpresa, porque esta violencia en la favela, los operativos y todo, eso todo el tiempo, eso existe. Fíjense que Marielle Franco ya hace 7 años que falleció. Su trabajo era combatir exactamente eso, por eso molestaba a no sé a qué esferas de la violencia y la mataron, ¿no? Entonces todas las personas con quien hablé estaban preocupadas, ¿cómo llego a mi casa? Ay, están cerrando el tren, tengo que dormir en la calle. Y encima las calles cerradas, los narcotraficantes mandaron cerrar las calles y liberaron la violencia. Había asalto, robo en todos lados, invasiones. Entonces era una guerra. Era un cementerio, no había una persona en la calle. Caminabas en la calle y pasaba una moto del narcotráfico, salí de acá, y gritando, hay muchos videos, y en las estaciones de trenes, mucha violencia, porque el narcotráfico quería sacar el enfoque ahí, de la favela, entonces dio orden, ataquen todo. Entonces todos los ladrones de la ciudad atacaban los trenes, súbite, todo. Fue una cosa, una locura. Y la gente con quien yo hablaba estaba preocupada en ubicar sus familiares y llegar a la casa. Esa era la intención. En el imaginario, cuando decimos Río de Janeiro, pensamos probablemente en un destino turístico, un lugar hermoso al cual arriban personas de distintos lugares del mundo a pasar unos días, unas semanas. Pero ¿cuál es la ciudad que nos recibe? ¿Cuáles son las otras ciudades que no vemos detrás de lo que se muestra justamente para los que vienen a pasar un rato? Hay tres realidades en Río. Una es un turismo, que voy a pedir perdón a ustedes que muchas veces van como turistas, pero es un turismo predatorio. Y nosotros que nacimos en la ciudad, yo viví muchos años en la ciudad, pagamos un precio por eso, porque todo lo que se recauda va para el turismo y la población vive como puede, ¿no? Hay espacios que no hay infraestructura, hay espacios abandonados, una ciudad rica y abandonada. Entonces hay una realidad para la persona que vive y no es rica, ¿no? Que no vive en las áreas del turismo. Hay otra realidad para el turismo y hay otra realidad que es un trasfondo político, económico. Porque Río es una ciudad muy rica. Tiene mucho petróleo, recauda demasiado con el turismo, con los servicios. Son millones de personas que consumen. Todos los días hay como un éxodo. Gente que sale y que entra en Río y que paga transporte, comida, para trabajar y después vuelve, ¿no?, a ciudades que están ahí alrededor. Entonces es demasiado dinero y ellos compiten por ese dinero con sangre. Ese es el tema. Es como están sobre algo muy rico, ¿no? Y todos peleándose. Porque la violencia tiene, atrás de esa violencia están los intereses económicos, políticos y económicos, de dominar la ciudad, ¿no? ¿A quién favorece un narcotráfico incontrolable? ¿Será que solamente el tipo que está en la favela? ¿Quién será que permite que las armas o las drogas entren vía mar o aéreo? ¿Cómo entran? ¿Cómo? Yo, por ejemplo, me imagino, pongo un fusil en mi auto. ¿Cómo paso de un país a otro con un fusil? Las radios comunitarias argentinas